Primero de septiembre. Servicio, la cercanía de Dios. Evidencia, Isaías 58, versículos 1 al 12. Isaías fue un profeta fiel a la hora de clamar en alta voz y compartir los mensajes que Dios le diera. Luego de que los israelitas regresaran del exilio en Babilonia en el año 539 a.C., se volvieron apasionados por lo que la Biblia de las Américas llama la cercanía de Dios. Isaías 58:2. Isaías escribe cómo los israelitas se dedicaron completamente a orar, ayudar y sacrificar ofrendas como un medio para adquirir la presencia y el favor de Dios. Pero por alguna razón, estos actos de adoración no estaban acercando a los israelitas a Dios. Es más, parecían estar alejando a Dios. Isaías 58 es un capítulo crucial en el libro del profeta porque es un registro de Dios cuando dice a los israelitas por qué sus intentos de acercarse a Él no están funcionando. Dios dice: ustedes hacen lo que les gusta hacer en su día de ayuno, explotan a todos sus trabajadores. El ayuno de ustedes consiste en discutir y pelear, en golpearse unos a otros con puños perversos. No es ese tipo de ayuno el que les servirá para hacerse oír en los cielos, dice los versículos 3 y 4. En otras palabras, los israelitas estaban adorando a Dios mientras oprimían a la gente. Se estaban aprovechando de sus siervos y de los pobres. Isaías 58 desafía a los israelitas a entender que acercarse a Dios no se trata solamente de sacrificios y ayuno. Dios dice: si quieres acercarte a mí, entonces tienes que quitar las cadenas de injusticia, dejar libre al oprimido, compartir tu alimento con el que tiene hambre y darle hospedaje en tu casa al pobre que no tiene dónde vivir, dar de vestir al desnudo y dejar de esconderte de tus familiares. Versículos 6 y 7. Dios dice que cuando ponemos las necesidades de otros antes que las nuestras, nos ponemos en posición de recibir su presencia y su favor. Si la oración, el ayuno, los cantos y otros actos de adoración son la única forma en que acudimos a Dios, pero seguimos practicando el odio, la discriminación, el egoísmo y la maldad, entonces Dios también nos mirará y dirá: no es ese tipo de ayuno el que le servirá para hacerse oír en los cielos. Versículo 4. Nuestras alabanzas llegarán al cielo solo repiqueteando como un metal que resuena o una campanilla que repica. Primera de Corintios 13:1. Porque no tenemos amor. Cuando nos acercamos a los necesitados y les mostramos el amor de Jesucristo por medio del servicio, entonces nos estamos acercando a Dios. Es entonces que recibimos su presencia y su favor. Así tú llamarás y el Señor responderá. Gritarás pidiendo ayuda y Él te dirá: aquí estoy. Isaías 58:9. Para pensar y debatir. Esta semana, ¿cuáles son algunas de las formas prácticas en que puedes acercarte a Dios y mostrar por medio del servicio que estás cerca del Señor? ¿Ha limitado tu iglesia la adoración a un servicio el sábado por la mañana? ¿Cómo puedes clamar y animarlos a acercarse a Dios y mostrar por medio del servicio que están cerca de Dios?